koki manga pona zangi normande mawa hein? Zonga e magali, si e umeli te kabango balo ba te kabango ba seka Eza li ritme abato a mokini Mbaki malauka le vie